Bienvenidos al episodio 275 del podcast de Comicverso. Soy el agotado Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el irradiado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te fue con los rayos cósmicos, Beto? Pues no sé. Habría que ver si penetra en el concreto porque no he salido para nada, entonces dudo haber quedado expuesto. Pero penetran una nave espacial, Beto. ¿Cómo no van a penetrar el concreto? El tema es que penetre la magnetósfera. Sí, depende de qué clase de nave espacial, después la magnetósfera y después la capa de smog que cubre la Ciudad de México. Entonces no lo sé. Si le sumamos eso, el concreto con el que está hecho, ese hormigón armado del techo en mi casa, Siento que el smog es como estos campos de fuerza unidireccionales, solamente retiene el calor dentro de la ciudad, pero no te protege de nada, solo te mata más rápidamente. No lo sé, no sé si sea igual que con una inversión térmica. Bueno, acá se da por... El smog se da por el mismo fenómeno que en Ciudad de México, pero además provoca efecto invernadero. Sí, acá, súmale la altura y cosas raras con el aire, sí, siempre es un poquito extraño. Ok. Beto, ¿qué te parece si dejamos de hablar sandeces, yo en particular, y nos ponemos a conversar un poquito de cómics? Me parece que es una buena idea. Ok. Beto, ¿tenemos preguntas? Vi que llegaron un par por Twitter utilizando el hashtag ComicVersoResponde. Nuestro amigo Diego Bryson nos mandó un par de preguntas. Sí, según yo hay dos de él y una de Martín Iván. Eran las tres que yo vi hace un rato. Así es. Martín Iván pregunta. Aquí sigue la resistencia preguntando desde Twitter y no desde Discord. ¿Están siguiendo el evento de Star Wars War of the Bounty Hunters? Ups. No, realmente no sé qué es esto, Beto. No sé si te has enterado tú de algo. Y pues es en los cómics, Esteban, entonces, de todos modos no pensabas leerlo, así es de que no. Ah, ok. No aplica. Ok, ya sé por qué no tenía idea. Sí, probablemente sea por eso. Ok, ¿y tú lo has leído? ¿Lo estás siguiendo? ¿Te encargaron a traducirlo por casualidad? No traduje un especial de cazadores, sí, antes de que empezara este evento, pero no de esto. Me imagino que ya estaba anunciado para acá, para México, entonces ya yo creo que ya tenía traductor asignado, entonces no creo que me toque nada correspondiente a este evento. Ok, lo siento, Martín Iván, lamentablemente no tenemos nada que comentar al respecto. Estoy seguro que debe ser bastante bueno. Creo que los cómics de Marvel que he leído de Star Wars han sido en general buenos, pero como he dicho muchas veces, no me interesan por un tema de que siento que solamente abundan en la irrelevancia. Entonces no los descarto completamente. Pero tú no tienes por qué hacerlo si te gustan leerlo. Sí, en general, la franquicia de Star Wars ha sido bastante entretenida desde que la tomó Dark Horse, o sea, que ya son 30 años de tener buenos cómics de Star Wars, pero sí, si no eres muy fanático de la saga, pues son cosas que puedes omitir sin ningún problema, sin remordimiento siquiera. Incluso es curioso que creo que Star Wars es la única franquicia en la que las adaptaciones a cómic de las películas se tardan en salir bastante. Entonces es un caso curioso con cómo llevan esa franquicia. Pero yo por lo que vi, la premisa suena bastante bien y hay por ahí algunos personajes muy muy interesantes dentro de lo que han hecho en los cómics. Entonces me imagino que debe estar bastante bien la serie. La verdad es que no le he echado un vistazo, pero pues a ver, ya eventualmente cuando termine seguramente le echaré un vistazo para ver si es tan buena como prometía la premisa. Ok, Beto. Siguiente pregunta en Twitter. Diego Bryson. ¿Qué opinión tienen de la serie Spider-Man's Tangled Web? Nuevamente soy un inútil, Beto. No puedo aportar nada. ¿Qué? ¿La leíste tú? Sí, esa ya tiene... Yo creo que más de 20 años. Es una antología en la que autores que rara vez veías escribiendo cómics de superhéroes probaron suerte con historias de Spider-Man. Y la verdad es que, pues como toda antología, es un poquito dispareja, pero en general me parece que es una serie bastante, bastante buena. Ok, ¿qué recomendarías? ¿Te acuerdas de algo o solo en términos generales? En términos generales la recomiendo bastante, pero traía, por ejemplo, recuerdo que había historias de Peter Milligan, de Greg Rucka, entonces creo que hubo muy buenas historias. No recuerdo si alguna en particular que destacaría por sobre otras, pero en general me parece que era de muy buena calidad. Había historias que se enfocaban, por ejemplo, en Rino, hay una que se llama Flowers for Rino, que era bastante buena. Hay por ahí un especial de Navidad que dibuja Darwin Cook. Oh, tal vez debamos leer eso para Navidad, Beto. y no sé, había por ahí historias que seguían a criminales, a algunos matones, por ejemplo. Entonces sí hay cosas muy, muy recomendables en esa serie. No recuerdo si hay algún número en específico que destacaría, pero sí había cosas muy, muy buenas, la verdad. Pero yo me atrevo a recomendar por defecto el de Darwin Cook, que no lo he leído. Solo porque de Darwin Cook no puedo imaginar que sea malo. Sí, por lo menos se vería bonito, ¿no? Ahí sí ya no tienes pierde. Pero te digo que había cosas de algunos criminales. Creo que, si no me recuerdo los primeros números, se escribe Gardenis, que era lo que se enfocaba en algunos matones del Kingpin. Después había una historia de Greg Rucka con Eduardo Risso, que era también siguiendo a algunos criminales. La de Flowers for Reno es de Peter Milligan y no recuerdo el arte. No estoy seguro si es de Duncan Fegredo o si Duncan Fegredo nada más hizo las portadas, pero recuerdo que era buena. Sí, es de Duncan Fegredo. Aquí lo estoy revisando en comics.org. Ok. Había historias de... Había una de Bruce Jones con Lee Wicks, si no mal recuerdo. Sí, es la que sigue. Ok. Aparte de Dan Cook, hay una de tu amigo Brian Azzarello. Ah, mi amigo Brian Azzarello. ¿Qué hizo? ¿Puso a alguien a violar a alguien? No, la coescribió con alguien, entonces no recuerdo con quién la coescribía, y el arte, si no mal recuerdo, era de Camúncoli. ¿No está Peter Parker haciendo un bistec y diciendo que esto es lo más estresante y sencillo del mundo al mismo tiempo? No, esa era de Crusher Hogan, la historia. Ok. Era Azzarello con alguien más y con arte de Camúncoli. Había historias de Seth Wells. Hay una... Recuerdo que Sean Phillips dibujó una, pero no recuerdo quién la escribió. A ver, hay una parte con Garth Ennis y John McCree. O Macría, no sé cómo se pronuncia. The Thousand. Creo que es Cría. Ok, después viene Rucka con Risso, que es un número. Después Milligan con Fegredo. Después viene Bruce Jones con Lee Wicks, que ya lo mencionaste. Ajá. Cary Andrews. Darwin Cook con J. Bond. Ah, la de Cary Andrews es una de Electro. Creo que esa también está buena. Ok. Después viene Seb Wells con Duncan Fegredo nuevamente. Zimmerman con Sean Phillips. Ron Zimmerman. Beto, ¿por qué no? ¿Será una... Sé que no es el nombre por si acaso, pero ¿será una adaptación de canciones, Beto? ¿Del universo paralelo? ¿Lo dice solamente porque tiene un nombre similar al nombre de pila de Bob Dylan? Así es. No creo. Me acordé de ese chiste de este cómic de Jeff Smith, Russell, donde viaja un mundo paralelo y el Blonde on Blonde está publicado con el nombre de pila de Bob Dylan. No es por ese lado. Ese es con varios villanos. Aparece por ahí Tombstone con Norman Osborn, no me acuerdo quién más. Ok, después viene Azzarello con Scott Levy. ¡Oh! Paul Pop, Beto. No lo puedo creer. Dice The Collaborator. No sé quién será The Collaborator, Beto. Porque no es de Original Writer, así que no sé quién es de Collaborator. No, de Collaborator será el título. Ah, ok, tienes razón. Daniel Way y Leandro Fernández. Ted McKeever. Robbie Morrison y Jim Mahfood. Seb Wells y Dean Haspiel. Nuevamente Darwin Cook y Jay Vaughn con el especial navideño del que hablabas. Oh, hay dos números de Darwin Cook, Beto. Suficiente para que me motive un ómnibus, si es que existe. Y Brian Patrick Walsh con Alberto 12. 22 números la serie. Sí, había TPs, no creo que haya... No sé si sea un... A lo mejor si sea un hardcore, pero no sé. No recuerdo. Yo recuerdo que había TPs, pero curiosamente esa serie la tengo toda de números sueltos. Y también me gustaría tener un tomo. Sería mejor. Recuerdo que salió en TPs, pero no sé si existe un hardcover. Habrá que averiguarlo. Ok, si compro un ómnibus voy a agarrar las páginas de Azzarello y las voy a sacar y las voy a usar para envolver pescado, Beto. Eso no se hace, Esteban. Recuerdo que alguien en un intercambio de regalos utilizó cómics para envolver los regalos. ¿Y se los tiraron por la cabeza? ¿Qué hiciste? No, porque aparte fue en un intercambio entre solamente lectores de cómic. Y primero fue así, ¡oh, es un cómic! Y no, después fue, ah, bueno, pero ya vi que era. Entonces, no, está bien. Qué bueno que se le dio un uso decente a ese papel que no valía en lo que habían impreso. Fue un cómic mexicano, no voy a decir cuál porque sé que luego la gente se ofende. Ok, me parece. ¿O debo decirlo? No lo digas, Beto, ¿para qué? Ok, solamente diré que es una serie larga y que fue producida en el norte del país. No diré más. Ok, creo que es posible que eso sea suficiente descripción como para que la gente entienda de qué estás hablando. No, tomando en cuenta que acá hay más cómic nacional producido en el norte que en la Ciudad de México, es probable que no sea tan fácil. Okay. Por eso no dije más. Diego Brisson, la segunda pregunta. ¿Qué películas animadas de DC consideran son las mejor adaptadas a este medio? O sea, ¿películas adaptadas de cómic o películas que han sido adaptadas a cómic? Porque dice a este medio, pero este medio... A ese medio. Yo creo que se refiere, Beto, a las historias de cómics que han sido adaptadas como películas de larga duración, entre comillas, 1 hora 15, por Warner. Yo no he visto muchas. La verdad es que estoy tan decepcionado de la baja en la calidad de la animación de Warner en los últimos años, que no me llamó la atención. Yo diría que New Frontier. Como Beto, creo que Killing Joke fue un parteaguas para mí. Dejé de ver películas de DC después de eso. Y no la terminé de ver, de hecho. Ok. Fue un poco... Fue demasiado. Ya había tenido problemas con Red Hood. Under the Red Hood, creo que se llama. Lo otro que me molestó fue la constante variación de estilos de animación. Creo que el tema de adaptarse al estilo de algunos dibujantes y de otros no, y en algunos casos utilizar... Uy, no recuerdo cómo se llama el dibujante que hacía los diseños de personajes. Pero era un estilo como entre manga y estilo estadounidense. Entonces, cuando se alejaron del diseño de Bruce Timm y empezaron con este salto de distintos estilos, creo que en algunos casos funcionó para algunas series bien distintivas, para otras que no eran tan distintivas, decidieron optar por ese estilo medio híbrido. Murasa, creo. No era él. Entonces empecé a perder el interés. Estoy consciente de que esto es pura maña. Es un tema ahí bien personal de qué es lo que te gusta, y también el hecho de que uno se encariñe tanto con cierto producto. No es fácil hacer la transición, sobre todo cuando no hay una transición tan clara, cuando no hay una distanciación o distanciamiento tan evidente respecto del producto anterior. Es como una transición mal hecha, algo así, no sé cómo explicarlo, pero no era lo suficientemente bueno tampoco, por lo menos a mi modo de ver, como para seguir arriesgándome. Creo que la última que disfruté fue una de Wonder Woman, que la dirigía una mujer, que se llamaba, creo que, Wonder Woman a secas, que fue una de las pocas que hicieron de personajes que no fuesen Batman o la Liga de la Justicia. ¿Y era la adaptación? No era una adaptación exactamente. Tomaba un poco de los elementos de... diría que de la serie de George Pérez y de lo nuevo. Pero no era una adaptación de un cómic en particular. Era una película de Wonder Woman. La adaptación propiamente tal, la de New Frontier, creo que es bastante buena. Pero demasiado corta. Creo que está bien hecha porque de partida Darwin Cook participó en la adaptación. Deja muchas cosas afuera. Yo creo que ese es el gran crimen que comete esa película. Creo que una adaptación más fiel al cómic tal vez habría durado 2 horas, no sé, y creo que habría funcionado mejor, porque hay bastante de lo, digamos, del escenario de New Frontier, que es el tema de la transición desde la posguerra o el término de la guerra de Corea y el inicio de... Bueno, el inicio de la guerra de Vietnam, en el fondo, pero es una transición de unos 5, 8 años con el comienzo de la Silver Age de DC, que es, propiamente hablando, sería 1956, con el Detective Comics 225, creo que es, Beto, no me acuerdo bien, la primera aparición del Martian Manhunter. Es un poquito antes realmente, porque parten con Hal Jordan en Corea, así que debe haber sido el 55. Tienen algunos elementos de personajes que son de esa época de transición entre la Golden Age y la Silver Age, por ejemplo, los Losers. Y después ya es propiamente la aparición de los superhéroes clásicos y la formación de la Liga de la Justicia, que es el 60 y... no, el 58. 58, el de Brave and the Bold. Así que es un periodo como de 5 años más o menos el que cubre ese cómic. Creo que es un poco menos incluso. Entonces... no sé, esa como tema de pasar del macartismo al discurso de Kennedy y del optimismo de esa nueva era es bien interesante, sobre todo para los que consumimos bastante de historia y de cultura popular estadounidense. Así que creo que fue muy corto, pero en general es una muy buena adaptación del cómic. Sí, pues yo la última que recuerdo que vi y me gustó cómo la adaptaron fue la adaptación de Dark Knight Returns, que aparte me tocó verla en el cine. Ok, con esa no me arriesgué. Tenía miedo, Beto. Sí, no. No, yo porque de hecho fue algún evento al que nos invitaron. No sé por qué había proyecciones en el cine y invitaron a Comic Case como medio, entonces acabé ahí en la proyección, pero estaba bien, bien a secas. Ok. Es que, mira, me generó ese miedo de que fuese muy Gotham Batman, porque uno no sabe con cuál fan de Frank Miller se va a encontrar haciendo la adaptación. Entonces, ese era mi temor con esa película, pero si dice que está bien, tal vez la vea. La otra con la que tenía la duda era con el Year One, que creo que es más difícil errar con Year One, pero aún así no me arriesgué. Sí, es más directa. No, la adaptación la hicieron muy literal, ¿eh? Que aparte la hicieron en dos partes, o sea, en realidad son dos películas. Terminas viendo como 3 horas, si decides verla de corrido. Era en dos partes, pero creo que está bien adaptada porque hicieron una adaptación muy literal. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder más preguntas? O si tienes algún cómic que comentar, Beto, me sincero, trabajé el domingo todo el día y el sábado también estuve ocupado preparándome para esta semana, lavando ropa, cocinando, etc. Así que solo alcancé a ver Spider-Man el jueves, que no sé si la vamos a poder comentar bien. No sé si leíste algún cómic que te gustaría comentar ahora, Beto. Sí, pero no es muy temprano para empezar con los cómics. A lo mejor le podemos dar un bajón a las preguntas antes de. No, no, intercalemos un cómic y después seguimos con las preguntas. Ok, entonces el cómic de lo que leí esta semana, de las cosas con las que me quería poner al corriente, me leí la segunda miniserie de Undone by Bloods. Este cómic es de los 12 casos que se lanzaron series en 2020 que eran como tratar de rescatar el western y darle un toque moderno. El otro es That Texas Blood, publicado por Image, y donde colaboran Chris Condon y Jacob Phillips. Y el otro menos popular, pero igual de bueno, es Undone by Blood, que es coescrito por Lonnie Landler y Zach Thompson, con arte de Sammy Kivela, color de Jason Wardy. Y pues justamente este año regresaron las dos series después de que tuvieron un primer arco en 2020, pues ese año nos ofrecieron el segundo arco de las dos. En el caso de Undone by Blood, esta segunda miniserie lleva como subtítulo, título alterno, porque le ponen Undone by Blood or, y el otro título, en este caso es The Other Side of Eden. Al igual que en la primera, lo que hace es intercalar una historia que sucede en tiempos modernos con una historia ambientada en el viejo oeste, ¿no? Vamos, una historia está ambientada en el siglo XX y la otra en el siglo XIX. Y de una forma más vaga, porque la historia que es el western, pues en realidad es una novela. Entonces no es que la ambiente en ese momento. Pero la historia, en este caso, la que es más cercana al presente, que ya no es tampoco tan cercana, transcurre en 1934 y tiene lugar en una parte de los Estados Unidos en donde hay muchos migrantes americanos. Nunca te dicen exactamente en dónde están. Me queda la impresión de que es en alguna parte de California, pero no queda claro. Y sigue a un chico que se llama Silvano, que está planeando un golpe junto con un compañero suyo de trabajo. Los dos trabajan en el correo. Y están planeando asaltar un lugar mediante una planeación cuidadosa que hace el chico de ascendencia mexicana. Y esto está alternado con una historia que al igual que la anterior, se supone que es una novela de un pistolero famoso que es Solomon. No recuerdo el apellido, pero son novelas de un. Eaton. Ok, Solomon Eaton. Son supuestamente novelas escritas por Elmer Leonard, escritor que se inventaron los autores de este cómic, y te lo van contando como de forma paralela, buscando coincidencias entre lo que está pasando en las historias, sin que sean historias paralelas como tal, pero brinca un poquito con el tono que te da la ambientación de la historia de Solomon Eaton, y lo sigue a él, que había viajado como cazarrecompensas a tratar de arrestar a un criminal que huyó hacia México. Y pues sí, por incidencias del destino termina encerrado en la cárcel después de haber matado a un policía de los rurales, como le llama, y la forma que tiene para verse en la prisión convence a un grupo de forajidos de que lo saquen de prisión para ayudarles a dar un golpe, a saltar un tren. Entonces, pues es jugar un poquito con cómo se van dando los dos golpes, el lidiar con las traiciones y demás. Entonces, una historia bastante bien contada. Si les gustan los westerns o los cómics de crimen, yo creo que es algo que pueden disfrutar bastante. Hace varios meses había comentado por aquí la primera de estas historias, que era igual una miniserie. Shadow of a Wanted Man. Exactamente, esa fue la que comenté por aquí hace algunos meses. El arte de Sammy Kivela me parece que es bastante sólido, tiene un estilo y muy muy limpio que te muestra a detalle muchos de los fondos, lo que era la ambientación, y que en este caso pues trabaja en dos épocas distintas, porque tenemos, como mencioné, esto de los años 30, un pequeño pueblo con camiones antiguos y el correo, el vestuario. Es algo que hace bastante bien, mientras que en los western pues ya sabemos que pues todas las escenas en el pasado pues es mucho más genérico, ¿no? Los caballos, la vestimenta de los vaqueros, etcétera. Ahí sí no hay mucho trabajo de investigación, es mucho más suelto la forma en la que se da, pero creo que hace un trabajo muy muy capaz en ambos casos. El color de Jason Wardy creo que funciona muy bien, utiliza una paleta de tonos cálidos y que le sienta muy bien al airecito retro que tiene la historia de seguirte estos dos golpes criminales en distintas épocas, y me gusta mucho la forma en la que hacen los paralelos, como no es que el golpe que estás viendo en el presente esté tratando de replicar lo que pasaba en la otra historia, sino que es como un empate tonal entre ambas historias, el relacionarte estas historias de forajidos sin que haya una relación directa entre ambas, pero me gusta mucho cómo funciona. Creo que es una estructura que les ha funcionado bastante bien, que de cierto modo también es similar a algo de lo que hacen con The Texas Blood, pero funciona de forma muy distinta en ambos casos. Entonces, encuentro curioso que se han dado dos proyectos que recurren a algunos trucos narrativos similares y los ejecuten de forma distinta, y sin embargo los dos sean productos de muy buena calidad. Entonces, si le pueden echar un vistazo, os lo recomiendo mucho. Undone by Blood, publicada por Aftershock Comics, y esta segunda miniserie que se llama The Other Side of Eden, obra de Lonnie Lanner y Zach Thompson en el guión, Sammy Kivela en el arte, con Jason Wardy en los colores, y rótulos de Hassan Otmane Elhaou, que es también un rotulista bastante capaz y que aquí y tiene que jugar un poquito con las tipografías para ubicarte los textos que están tomados de la historia que está leyendo el protagonista de la historia y de la historia que transcurre en el presente de la historia, que son los años 30. Ok, Beto, suena interesante. Sí, es muy entretenido. Creo que dijiste viajado en un momento, Beto, en vez de viajado. No sé qué te pasó, fue como un momento de dislalia o un momento en que yo escuché mal, pero me quedé con esa duda. Puede haber sido también un momento en el que se me acababa la saliva y la boca reseca, no fluyeron bien todas las letras. Puede pasar. ¿No fluían bien? Te digo qué pasa. Necesito tener una botella de agua a la mano. Sobre todo si te estoy oyendo con vasos y hielos, creo que es un efecto extraño. Ah, pero eso los eliminamos en la postproducción. No me eches al agua. No siempre, me toca editar. ¿Quién te dijo que lo pienso editar esta vez? Ah, es verdad. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas de Discord? Me parece bien. Esta vez no teníamos preguntas rezagadas, todo es ahora sí de la última semana, porque la ocasión anterior aniquilamos las que teníamos. Entonces. No, esa fue la anterior, porque en la ocasión anterior igual nos quedamos con preguntas pendientes. Ah, sí, dejamos un puñado. Cierto. Entonces, luego que tenemos la primera que nos quedó rezagada era de Tío Koi. ¿Cuál es su historia favorita de Two-Face? Ninguna, creo que esto lo hemos hablado un par de veces, que yo creo que mi historia favorita de Two-Face no es de los cómics, es la primera temporada de la serie de Batman, de Adventures of Batman, que parte con Harvey Dent y está todo el tema de la transformación, cuando el Joker le lanza el ácido, etcétera, que se transformó en canon del personaje. Esa es mi historia favorita, porque creo que es un personaje que tiene como dos o tres historias. Realmente no hay mucho más que hacer con él. A mí sí hay algunas que me gustan. No es un personaje que me parezca muy bueno. Creo que siempre sí es mucho más interesante el personaje que las historias que hacen con él. Pero hay algunas que creo que son rescatables. Hay una de la primera miniserie de Batman Black and White. Hay una cortita de Bruce Timm, que no recuerdo cómo se llama. Esa me gusta bastante. Y hay algunas miniseries que creo que también son buenas. Está, por ejemplo, bueno, no son miniseries, son arcos dentro de otras. En Legends of the Dark Knights hay un arco que se llama Faces. Ya. Que dibuja a Matt Wagner, que me parece que es bastante bueno. Y ese incluso creo que había TP que recopilaba Faces. Ya ves que había algunos TPs recopilando arcos de Legends of the Dark Knight. Entonces. Sí, bueno, sobre todo en una época en que Legends fue bien, bien popular. Sí, porque eran nombres de alto perfil los que hacían las historias, entonces había muchas cosas rescatables. Primeros 50 números. A lo mejor los primeros 70, 75 y por ahí muchos nombres que después hacían que valiera la pena publicarlas por separado. Incluso tuvo una serie de juguetes. Sí. Legends of Dark Knight. Estaban basados en eso. Y de cosas que no sean de ahí, una historia que también parece que es muy buena, en Gotham Central. Hay una historia que se llama Half-Life, si no mal recuerdo, y es en los primeros números de la serie, no recuerdo qué números son, pero es donde se enamora de Montoya, no sé si te acuerdas. No, no me acuerdo muy bien. Me estaba acordando que hay otra historia buena de Harvey Dent, que es cuando recupera la cara, recupera el rostro y trata de volver a ser Harvey Dent. Ah, en lo de One Year Later, ¿no? Creo que sí, y también está en la serie animada de Batman, hay una parecida, que es la que estaba recordando yo. La de One Year Later, si no me recuerdo, la escribe James Robinson y fue crossover en los dos títulos, en Batman y Detective, que empiezan a incriminarlo, ¿no? Lo incriminan de algún delito y como no está Batman, se supone que había retomado el papel de fiscal y además estaba tratando de reformarse y la presión lo hace que decida deformarse otra vez y vuelve a ser Two-Face. Esa creo que es bastante buena, no tan buena como la serie animada, pero creo que está bien. Sí, porque la de la serie animada, a pesar de que son 20 minutos, logran hacer bien el tema de los problemas del personaje, digamos, de la tragedia de Harvey Dent. Pero es como que esa es la historia de Harvey Dent. Porque todo lo demás que tenga que ver con planes donde juegas con la dualidad y el número 2, y es como una versión limitada del acertijo o una versión rígida del Joker. Entonces no termina de funcionar bien. En la Era Plata lo usaban mucho y daba para historias curiosas, pero nunca buenas. Entonces sí, por eso es difícil encontrar historias que valgan la pena con el personaje. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo tío Coy, con esas preguntas que tanto te gusta que nos haga Esteban. Ok. Dice, Watchmen, ¿sobrevalorado, infravalorado o justo donde debe estar? Depende de qué es lo que me estás preguntando exactamente. Después aclaro que está hablando del cómic y no de la película. Sí, pero, a ver, yo creo que todas las anteriores, a pesar de que sea una respuesta. Yo soy de la idea de que ahí es, depende a quién le preguntes, o sea, sobrevalorado, por quién es, infravalorado, por quién es, justo donde debe estar, por quién es. Ahí sí, creo que pues depende a qué percepción se refiera, ¿no? Porque dependiendo a quién le preguntes, creo que ha caído en todos esos puntos más de una vez. Sí, y no es culpa de Watchmen. Si el tema con Watchmen no tiene mucho que ver con Watchmen en sí, sino con sus consecuencias o con sus influencias, más, mejor dicho, digamos, lo que ha pasado a partir de Watchmen, o las cosas que se han hecho tratando de imitar el éxito de Watchmen, o las historias de Watchmen. La cantidad de gente que no entendió Watchmen. Sí, vamos, toda esa etapa de cómics grim and gritty, sin sentido y estúpidos que nos dieron los años 90 es de una generación de autores que no entendieron Watchmen y Dark Knight Returns. Esa es la consecuencia negativa. Que eran dos historias que tenían una razón de ser, y en el caso particular de Watchmen era una crítica a muchas cosas, y salió una generación de idiotas que no la entendieron y dijeron, ah, oh, sí, vamos a hacer esto así porque son bien cool. Entonces, pues ahí sí depende, porque es una muy buena historia. Pero tenía una razón de ser, era una crítica a muchas cosas, incluido el género de superhéroes, y nadie la entendió, y luego tenemos a idiotas que así como hasta la fecha Tom King sigue tratando de exprimirle a la pobre vaca que ya no tiene más leche que dar, pero pues eso no tiene nada que ver con el cómic. Me parece que es un cómic muy bueno, me parece que es un cómic que se vuelve anacrónico, porque si no entiendes cómo funciona la Guerra Fría, es una historia que pierde mucho del sentido de lo que te está contando, pero el problema es ese, que mucha gente terminó por no entender de qué se trataba y se quedó con la superficie tanto de esta como de Dark Knight Returns. Entonces, es un cómic muy bueno, que es un ejercicio narrativo que debería estar en todas las escuelas. ¿Quieres aprender a contar cómics? Revisa la estructura narrativa de Watchmen. Olvídate de la historia, ve cómo te están contando la historia. Y esa es la parte que me parece que de Watchmen es la parte que nunca se valora justamente. Creo que se sobrevalora el impacto que tiene como historia de superhéroes, se infravalora el ejemplo de cómo usar el medio del cómic como una herramienta narrativa, y está donde debe estar en términos de que qué bueno que se le aprecie, y también qué lástima que sea un ejemplo más de lo mal que está el medio y de las malas prácticas corporativas, ¿no? Porque aparte, si quieren saber por qué Alan Moore terminó haciendo este acto de ostracismo y tratar de alejarse del medio, se debe al maltrato que recibió y que Watchmen fue el punto más alto del mismo. Sí, de la cantidad de fans idiotas que lo molestan. Mira, yo no estoy de acuerdo en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de no creo que anacrónico sea un término para utilizar con Watchmen. Creo que sí es muy de su época. No se me ocurre en un adjetivo. Sí, vamos, no creo que anacrónico a que haya envejecido mal, sino anacrónico a que si no tienes el contexto de qué te está hablando, porque ahora hay mucha gente que le pregunta si no tiene idea de qué fue la Guerra Fría o cuál era el conflicto, de qué se trataba, y si no entiendes eso, no vas a entender realmente qué es lo que te está contando la historia. O sea, es que la Guerra Fría es un elemento, pero también es muy importante los regímenes de extrema derecha que había tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Tenías a Margaret Thatcher, que era una vieja compleja. Tenías a Ronald Reagan, que también era una persona compleja. Entonces, y tenías en los últimos años del régimen soviético, sí, previo a la perestroika. A eso es a lo que me refiero. Si no entiendes cómo estaba el mundo en ese entonces. Pero o sea, el tratar de darle contexto en el sentido de que la gente dice, no. Se molestan, por ejemplo, con Donald Trump. Y Ronald Reagan no era Donald Trump, pero Ronald Reagan era un tipo ultra conservador. O sea, lo que no tiene la mojigatería que no tiene Donald Trump, porque es conservador en otras cosas, pero no en términos. No es mojigato. Sí lo tenía Ronald Reagan y Nancy Reagan. En el caso de Margaret Thatcher, de la Dama de Hierro, ella tenía llenada todas las casillas del conservadurismo. Entonces. Digamos que eran formalmente menos personajes menos caricaturescos que Boris Johnson y Trump, pero en términos de extremismo de derecha, sí, eran, andan por ahí, diría yo. Apelan al mismo tipo de temores y ofrecen el mismo tipo de soluciones. Que, bueno, pónganse a revisar, son el mismo tipo de soluciones que se vienen ofreciendo. Sí, Beto. ¿Cuántos siglos ya? ¿Cuántos milenios? No sé. Siempre se repite lo mismo. Es muy cíclico en términos generales la política. Entonces, cambian los personajes, pero las soluciones son parecidas, los problemas son similares. Y un tipo como Alan Moore, que es de izquierda, bien izquierda, ofrece un cómic que es una crítica en todo sentido, con personajes que reaccionan en un sentido u otro. O sea, está tratando de representar a la sociedad también dentro de un grupo acotado de personas. En fin, creo que es un trabajo encomiable, súper ambicioso, pero del que se sacan una serie de conclusiones que nada que ver. Y creo que, como dice Beto, en muchos sentidos está tan valorado como le corresponde, y también es sobrevalorado porque tiene los límites que tiene, es el cómic que es. Y creo que el problema es que muchas veces lo tratan de valorar por la historia que tiene dentro del cómic y no por el valor que tiene, ¿no? Te lo ponen así como que, este es el pináculo de a donde deben llegar las historias de superhéroes y tenemos que hacer que todo esto se cumpla. Y es de donde viene toda la necesidad de estar haciendo precuelas, secuelas, spin-offs y demás, que ni vienen al caso, porque era una historia que se contó completa, que tenía su propio contexto y que no han dejado de explotarla, pues porque es como la gallina de los huevos de oro. Sí. Que insisto, aparte el problema con Alan Moore fue que cuando firmaron el contrato, a Moore y a Gibbons les prometieron que les iban a regresar los derechos de la obra. La condición era que en cuanto salga de prensa se las regresamos. El problema es que jamás ha salido de prensa y lo más seguro es que la gente en DC lo sabía. Hicieron la promesa sabiendo que nunca iban a tener que cumplirla. Entonces, ¿qué por qué de Alan Moore odia los cómics? Alan Moore no odia los cómics. Alan Moore odia a la gente detrás de la industria del cómico, odia que los cómics sean propiedad de una corporación. Eso es lo que odia Alan Moore, que las corporaciones manejen los cómics. Yo pienso que en algún momento puede haber sido honesta esa promesa, pero una vez que generó tanta plata, porque Watchmen es un cómic que ha generado muchísimos millones de dólares. No estamos discutiendo que, no sé, Alan Moore no quiere recibir $400,000. Vean la cantidad de copias que vende Watchmen todos los años. Es un cómic que ya está pagado muchas veces. Es un cómic que genera cientos de miles de dólares todos los años. 35 años después sigue apareciendo en las listas de bestsellers. Entonces traten de imaginar la cantidad de dinero que eso le ha generado a Warner. Es muchísimo. Más allá de las licencias, merchandise y demás. Y de todos modos, la cantidad de dinero que Alan Moore ha rechazado sigue siendo una bicoca, no es lo que le correspondería. Y esa es la parte en la que, insisto, es una cuestión de principios, que él dijo, no, no quiero un quinto, me dijeron que me iban a regresar, no me lo regresaron, no quiero nada, váyase al diablo. Watchmen es un cómic que incluso si lo dejas de analizar como cómic, es como publicación es relevante en términos de lo que generó para las compañías de cómics. Y yo creo que DC, cuando hizo la promesa que hizo, cuando le dijo a Alan Moore lo que le dijo, es porque no sabía el negocio que le estaba al que estaba renunciando haciendo la oferta que hizo. Por eso se desdijo, porque una vez que empezó a entrar la plata y la plata no dejaba de entrar, no encontraron razón para devolverle algo. Si hubiese sido un cómic que aparece, como la mayoría de los casos, un par de años se vende y después se acumula polvo en una bodega y no sale más, o se vende muy poco, yo creo que no le hubiese dolido a nadie demasiado devolverle los derechos a un cómic, porque habrían dicho, ¿qué valor tiene? A lo mejor se hace una republicación, vende unas cuantas miles de copias más y no hay problema, pero un cómic como Watchmen, que vende cientos de miles de dólares todos los años, algunos años millones de dólares, es algo a lo que no estaban dispuestos a renunciar en Warner. Yo a lo que me refiero es a la forma en la que se echa la promesa, porque ¿para qué es una promesa así como que te lo regresamos cuando salga de prensa? Es como decir, cuando ya nadie lo quiera, te lo regreso. Entonces es una promesa que de todos modos está haciendo como que, ¿y ya para qué lo vas a querer entonces? Si realmente hubieses tenido la intención de que la obra quedara en manos de los autores en algún momento, la promesa la haces de una forma mucho más simple. Después de que esto se publica así, vamos a sacar una colección. Y después de ese primer tiraje, te regresamos los derechos. En el momento que lo añades en una vez que deje de estar en prensa, ya ahí abriste la puerta, te voy a ver la cara. Es tan simple como eso. Ya había el plan de te lo vamos a regresar a menos que nos siga dejando dinero. Si nos sigue generando ingresos, con la pena, pero no te lo regresamos. Entonces, es una promesa que, aun si había la intención de regresarla, es una promesa que le haces con mala fe. Sí, él le huele ya. Ya estás predispuesto a, si esto sigue generando ingresos para la compañía, jamás lo vas a volver a ver. Si en algún momento deja de generar ingresos, es tuyo, haz con él lo que quieras. Es una promesa hecha con mala fe. Ok, Beto, pasemos a la siguiente pregunta. Esperemos que no sea tan polémica. Ok, más o menos, es de las más generales que se te ocurre. ¿Cuál es su historia favorita de Thanos? Endgame. Ok, aquí hay que aclarar que no hizo la salvedad, no dijo en cómics, entonces sí, no dijo cuál es su cómic o la historia favorita de Thanos, o cuál es su historia favorita de Thanos en cómics. Entonces sí, él solito se abrió a que hiciera así su historia. Sí, el cóctel de las dos últimas películas de los Avengers es mi historia favorita de Thanos. Creo que mejora cualquier otra versión que haya visto en cómic del personaje. Yo creo que aquí tú te sales fácil, pero también le das una salida fácil. Y yo no. Yo sí le voy a poner una lista para que por lo menos le cueste su tarea ir a buscar cosas. Entonces partamos de por explicar que yo a Thanos lo conocí a través de Silver Surfer. Cuando yo leí la serie de Silver Surfer es cuando se da Rebirth of Thanos, que es una historia de Starling, ya con Ron Lim como dibujante. Jim Starlin, ¿qué año es esto, Beto? ¿1979? No. Estamos hablando de la serie moderna del Surfer. Esto debe ser de principios de los 90. Ah, ya, ok. Tal vez finales de los 80. O sea, Silver Surfer 34 del volumen... O sea, justo antes de Infinity Gauntlet. Ajá, justamente. Es revivir a Thanos, es eso. Fue regresar a Thanos justamente para preparar el camino rumbo a Infinity Gauntlet. Porque es un arco que dura, no sé, 4 o 5 números. Que se llama así, Revir of Thanos, incluso en su momento había TP, no sé si todavía existe el TP o se pueda conseguir. Después de eso, unos meses después de eso apareció Thanos Quest, que era una miniserie de 2 números en formato Prestige, también dibujada por Ron Lim. Y después de eso, al mes o 2 meses de que terminó Infinity Quest, empieza Infinity Gauntlet, que es escrita por Starling con arte de George Pérez, y que hacia la mitad de la serie empezó a tener algunos problemas de salud, y fue cuando entró Ron Lim al quite. Que ya algunas comentamos que pareció una elección extraña tener a Ron Lim completando la historia de George Pérez, que es okay, pues, es que lo lógico sería, pues consigues a Phil Jimenez o a Jerry Orway, alguien de un estilo clásico. Phil Jimenez no existía todavía, Beto. No, sí, ya existía, pero era un dibujante muy, muy joven que apenas empezaba. Tempest salió en el 92. Ajá. Ya, y ahí apareció Phil Jimenez. O sea, ya existía, ya había nacido, ya era dibujante. No figuraba en el radar de Marvel o de DC Comics. Okay. Nadie lo iba a ir a buscar como imitador de George Pérez todavía, Beto. Yo creo que no había sido descubierto. Algún editor visionario pudo haberlo hecho, pudo haber sido el punto de partida de esto, porque a ver, te hubiesen compartido. Sí, arréglalo nomás, Beto, arréglalo nomás. Pues dale. Hubiesen compartido en Tintador. Claro. Es como si dijéramos, es como si en año 2, en lugar de traer a Todd McFarlane, hubieses llevado a Brian Hitch. Era un dibujante muy joven y en ese entonces estaba mucho más marcado que imitaba a Alan Davis, pero no iba a pasar. ¿Quién es Tito Pérez? ¿Alvey fue? En Infinity Gauntlet, probablemente fue Alvey, por la época de haber sido Alvey. No me acuerdo. No estoy seguro, pero es muy probable que haya sido él, porque Romeo Tangel no trabajaba con Marvel en aquel entonces. Lo más seguro es que... No, ¿sabes quién debe haber sido? Debe haber sido Joe Rubinstein. Habría sido una maravilla que fuese Rubinstein. Lo voy a buscar. Entonces, no me acuerdo. Sí. Pero digo, hubiese sido una opción, pero como sea. Bueno, después de eso en Silver Surfer hay un número, que es un solo número, que también es muy bueno, que es el Silver Surfer 45, que es literalmente lo puedes describir como Thanos contra Mephisto. Mephisto intenta manipular a Thanos para quitarle el guantelete en el infinito, pero no le funciona. Esa es una historia de... Es un solo número que también es muy bueno. Ya yéndonos a cosas mucho más recientes, yo recomendaría Annihilation, que tiene un papel... no digamos que menor, pero sí digamos que lateral, que aparece por ahí. Literalmente lo que puedes ver en Annihilation de Thanos es Thanos contra el Beyonder, con un poquito de ayuda de Star-Lord. Ok. Después de eso está Thanos Imperative. Oh, qué dolor, Beto. Sí, era Joe Rubinstein. Es que Joe Rubinstein es tan bueno, pero por otro lado no es tan pesado. Ajá. O sea, que tu teoría de ponerle el mismo entintador no habría funcionado con... Depende. Con Joe Rubinstein. ¿Con Jerry Orway te funciona esa teoría? Cuando le han puesto a Joe Robbins en artistas menores, sí es un poquito más pesado lo que hace. Entonces, puede ser. Bueno, sí. Así es de que, bueno, está eso. Ya de Annihilation dije, está ese donde con ayuda de Star-Lord enfrenta al Beyonder, que es una parte bastante buena. Eso lo escribe en Arnold y Lanning a lo largo de varias miniseries. Thanos Imperative, que ya que había partido la serie de Guardians of the Galaxy, los Guardians deciden reclutar a Thanos para que les eche una mano. Y ya, si nos alejamos de esa parte, yo recomendaría también Thanos Wins, que es de Donny Cates con Jeff Shaw. Y Thanos Rising, que es de Jason Aaron con Simon Bianchi, si no mal recuerdo. No, esa no es buena. Esa es detenida. Infinity, de Hickman con Jim Chung. Y algunas partes de amigas por Delato y Caselli, porque fue un crossover. Es que esa parte también, pero se desinfla tanto. Parte muy bien y se desinfla, sí. Pero el empiezo vale la pena. Los primeros 6 números. Ah, otra que también es buena, The End. Ok. De Marvel Universe, que es Starling como contando el fin del universo. El mejor momento de Thanos en esa historia es el número, es como el previo, cuando introducen al, ¿cómo se llama? El runner. Ah, no me acuerdo, era uno de los lacayos de Thanos, este que tiene como 4 piernas. Ah, ya sé quién dices, pero no recuerdo el nombre. Bueno, que ese lo dibuja Jim Chung justamente. Y es como un especial antes de que comenzara Infinity, o Infinite, no recuerdo el nombre del especial. Pero ahí, tal vez fue un Free Comic Book Day, puede ser. Ok, y le doy una mención especial a The Final Threat, porque fue una historia que me tardé años en poder completarla, porque en México se publicó a medias. ¿Creed? ¿Creed o Creed? No, The Final Threat, la amenaza final. Ah, Threat, ok. Fue una historia que se publicó en un anual de los Avengers y en un anual de Marvel 2-in-1. Acá en México, cuando aparecían los cómics de El Asombroso Hombre Araña, que publicaba Novedades Editores, ellos tenían los derechos para publicar cosas de Spider-Man y de Marvel 2-in-1. Entonces publicaron la segunda parte y no sabías de dónde venía. Fue así de que era la mitad de la historia. ¿Qué está pasando? Empieza la historia con Spider-Man que se presenta en el Baxter Building. Va a ver a la Mole. Él va con la idea de reclutar a los Cuatro Fantásticos para ir a rescatar a los Avengers. Porque él estaba dormido y en sus sueños recibió una llamada de auxilio de Moondragon. Y va a buscar a los Cuatro Fantásticos y resulta que se fueron a no sé dónde y estaban solo. Entonces toman una nave experimental de Reed y se van los dos a ver si es cierto que están los Avengers atrapados en una nave en el lado oscuro de la luna. Y se encuentran con el arca de Thanos, que está de ese lado. Es una historia bastante buena. La escribe y dibuja Jim Starlin. También es vale mucho la pena si la pueden encontrar. Creo que alguna vez sí salió un TP que compilaba los dos junto con algunas otras pasiones de Thanos. Y luego lo mandaría a buscar la historia con el Thanoscóptero, pero no sé si eso ya sería crueldad excesiva. Bueno, pero es una página. No. O sea, la historia es una historia completa. el Thanoscóptero aparece en una página, que se... Okay. Es con Hellcat y Spider-Man, pero no me acuerdo qué número es. No era un especial, algo así. Yo he visto solamente esa página. No era un especial de estos como de promoción de un dulce, algo así, creo. Era una de estas por encargo. No sé. ¿Sí? Según yo es una historia completa. Tengo la impresión de que sí, a menos que estemos hablando de otra historia. No, pero era como de estos insertos que vienen en los cómics. Estos insertos de 8 páginas que son publicitarios, creo. Porque es una historia en la que está... aparece con Hellcat. Que está Thanos tratando de robarse el cubo y Hellcat se lo roba a él. Y luego aparece Spider-Man. Entonces no sé. Ya me hiciste dudar. Tengo una idea muy, muy vaga. Está bien, que la busque. Y que le pregunte a Google de dónde salió. Spider Super Stories 39, 1979. Ok, ahí está. Sí, es una historia completa entonces. Así es. Ok, Beto. Creo que mi cerveza está parcialmente congelada, Beto. Ok. Hace mucho calor en Santiago. Ayer domingo 19, día de la segunda vuelta de las elecciones, hubo 35 grados, cosa que nadie quisiera ir a votar, pero de todas formas fue la votación con mayor convocatoria de la historia. Y hoy hubo 34. Y todavía hay como 26. Sí, es muy caluroso. Son las 10:15 de la noche. Ok, 10:15 de la noche y están a 26 grados. ¡Qué horror! Ajá. Por lo menos es seco por acá. Al menos. Algo. ¿Qué dices? Que bueno, ¿es la única vez que agradeces no vivir cerca de la playa? No, es que cerca de la playa no se llega a tanto calor, por lo menos no en Chile. No es húmedo como, por ejemplo, Buenos Aires. Buenos Aires es un calor que no te lo sacas de encima. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Lo que sigue es de Eliezer. Acerca de la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿qué opinan del cómic? ¿Les parece disfrutable hoy en día? Me refiero al volumen 1 porque tiene muchas continuaciones. ¿Tienes una opinión al respecto, Beto? A mí me gusta mucho, pero porque tiene muchísimas referencias y es la clase de cosas que a mí me gustan. Y Alan Moore es un súper conocedor de la ficción del siglo XIX, así es de que llenó la historia. Más allá de qué trata la historia, está llena de referencias y alusiones a muchísimas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho. Ok. ¿Qué más? El mismo, a manera de seguimiento, respecto a la película, es odiada por un sector del fandom, pero yo le tengo cariño. ¿Creen que es tan mala como cierta gente cree? Sí. Sí, es muy, muy mala. Es entretenida. Eso no lo va a negar nadie. Pero es malísima como película. Mal actuada, mal escrita, mal narrada. Es una película mala en todos los sentidos. Salió mal en todo lo que podía salir mal. Tiene mala edición, malas actuaciones, malos efectos especiales, mala historia. En fin, como digo, es un bodrio. Es realmente muy mala. Ahora, si te gusta, ¿quién soy yo para decirte que no te puede gustar? Así que si la disfrutas, sigue disfrutándola, no hay problema. Pero en términos de película, así, si la tratas de ver objetivamente, alguien que no sepa nada del cómic o de los cómics en general y ve la película, yo creo que a lo más la podría encontrar entretenida, pero tiene varios saltos lógicos bien importantes. Y las actuaciones son... Stuart Townsend es muy, muy malo en esa película. Es más, sí. Sí, no hay a quien salvar. Por donde quiera que lo veas, es mala de principio a fin, por todas partes. Yo tuve la fortuna de que no la vi en el cine, la vi un día en televisión, que estaba yo solo en casa, le había acompañado de una enorme jarra de café, algo así como litro y medio de café, y un tazón de cereal de chocolate. Entonces creo que la cafeína y el azúcar ayudaron a que no la encontrara tan ofensiva y por lo menos me divirtiera, pero sí, eso no la salva de que es muy mala. Sí, mira, yo creo que irónicamente uno de los que actúa menos mal es Tom Sawyer, no me acuerdo el nombre del actor. Se apellida West. Sí. Era un actor que aparecía en la serie esta de Then and Again, como el hijo de Billy Campbell. ¿No era One Tree Hill también? Pero no. No, ese era otro. En One Tree Hill no sé. No, en One Tree Hill no. Sí, creo, pero tiene una actuación mediocre, pero lo que pasa es que es más realista, entre comillas. Los tonos de las actuaciones de esa película son muy, muy dispares. Hay unas que son muy fársicas, otras que son muy sobreactuadas y otras que son tratan de ser realistas. Sí, de dirección de actores. Es un mal trabajo de dirección. Cada actor hizo lo que quería con su parte y no hay un tono porque el director es muy malo. Y de ahí vienen todos los problemas. Está Sean Connery haciendo un cazador, una película de aventuras. Peta Wilson está haciendo una vampiro que creo que era... farsa, sátira, qué sé yo. Su Capitán Nemo creía que estaba haciendo una comedia. Jason Fleming, creo que Jason Fleming hace un buen trabajo, fíjate. Creo que es el mejor actor en la película. ¿Jekyll y Hyde? Ajá. Sí. Él creo que sí es un tono bastante balanceado entre aventuras, horror, personaje atormentado. Pero el CGI de Hyde es horrendo. Ah, no, sí, no, no, es que la película es mala, porque que las, digo, puede ser entretenida si la tomas por lo que es y no tienes nada mejor que hacer, pero sí era muy, muy mala. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? JJ 2049. Con la futura salida de otra serie de Batman Superman por parte de Mark Waid, ¿qué historias recomiendan de estos dos, aparte de la de Jeff Lemire? Aquí, antes que otra cosa, yo resiento la forma en la que están en esa pregunta, porque parece insinuar, uno, que hay una buena historia de Jeff Loeb, y dos, que alguno de nosotros la habrá recomendado. Y me rehúso, jamás voy a recomendar una historia de Jeff Loeb en donde no la haya tomado dictado a Tim Sale. Entonces, ahí partamos desde ahí. Yo resiento la alusión a Jeff Loeb, sobre todo cuando la pregunta parte de una serie escrita por Mark Waid, que sí tenemos ganas de leer. Yo creo que Public Enemies es una historia entretenida y bien dibujada por Ed McGuinness y los dibujos, los juguetes son bonitos. La película es mala, el cómic es entretenido, como dije. Creo que es un blockbuster en cómics, que esa era la gracia de esa serie de Batman Superman. Creo que se fue un gato si es que se escuchó. Sí, soy yo algo. Era el enfoque, que es el mismo enfoque de Jeff Loeb para Red Hulk, que es hacer la historia más fantástica que se pueda con la mayor cantidad de personajes y que el dibujante dibuje lo que le guste dibujar. Ahora, Jeff Loeb puede hacer eso porque Jeff Loeb pide que esté Ed McGuinness y Arthur Adams y los dioses se lo dan, aunque no se lo merezca. Así que, bueno, lamentablemente es así. Bueno, pero mira, afortunadamente hay buenas historias con esos dos dibujantes de Batman y Superman que no tienen a Jeff Loeb. Porque, por ejemplo, de McGuinness, él dibujó el anual 1 de Batman Superman, lo escribe Joe Kelly, y es una reelaboración de la primera vez que aparecieron los dos personajes juntos, que fue Superman 76, hace quién sabe cuántas décadas, y que era una historia bastante boba porque se encontraban los dos en un crucero, y Joe Kelly la reempaqueta. Y la narra de una forma distinta, dibujada por Ed McGuinness, y creo que esa está bastante bien, que es el anual 1 de Batman Superman. Y la de Arthur Adams es Dark Knight Over Metropolis. El Action Comics, no. ¿Sí? Dark Knight Over Metropolis. No, ahí no dibuja Art Adams, no. ¿Cómo no? El anual 1 de. El anual 1 no, no, no. El anual 1 de Action Comics lo dibuja Art Adams. Pero Dark Knight Over Metropolis lo dibuja John Byrne. El que tú dices es el Man of Steel, ese es One Night in Gotham City. Ok. Que es el Man of Steel 3. Y lo de Dark Knight. Lo que pasa es que Dark Knight of Metropolis. Hay un TP que colecciona todas las historias. La de John Byrne. La de Roger Stern. La de Arthur Adams. Y después una miniserie posterior de Jerry Ordway. Incluso creo que tiene una historia de Dan Jurgens. Pero digamos de cuenta como que esa nadie la puso ahí. Pero es una opción ese TP. Que se llama Dark Knight of Metropolis. Que trae todas esas historias. Dark Knight Over Metropolis es el tomo con el que lo vendieron, pero la historia, ¿cómo se llama? ¿Criatura? ¿Screech? Screech se llama. Algo así, sí tiene un título bastante sencillo, pero en el TP, la miniserie de Jerry Orwick, que se llamaba así, le agregaron todo esto. Dark Knight Over Metropolis, viene ahí la historia de John Byrne, la que dibuja Arthur Adams, que es creo que esa es coescrita por Byrne y Stern. Y está el crossover Superman Batman de los 90 cuando le entrega el anillo de Kryptonita. Que esa se llama Dark Knight Over Metropolis, porque Batman viaja a Metropolis a resolver un crimen. Esa era una historia de tres partes que apareció 89, 90, 90. Algo así. Está también la maxiserie, la de Batman and Superman World's Finest, la que escribía Kurt Kiesel con amalgama de dibujantes, que estaban Dave Taylor, Graham Nolan, Sal Buscema, Pete Doherty y algunos más. Y creo que no podemos dejar de mencionar la adaptación de la película animada. El cómic apareció como Batman and Superman Adventures World's Finest. Que la comentamos acá, Beto. Comentamos la película Sí. en un especial. Que no es una película, son tres episodios. Eran tres episodios y luego lo editaron como película. Entonces podías comprar el VHS o el DVD, que eran los tres episodios unidos, como si fuese una película. Que la adaptación en cómic. Eran tres episodios de la serie de Superman, creo que la segunda o tercera temporada. La segunda, si no mal recuerdo. Y la adaptación en cómic era coescrita por Paul Dini y y Alan Burnett, que eran los escritores de la película. Ajá. Y tenía arte de Joe Staton y Sean Chen, si no mal recuerdo, el editor. Ok, esa no creo haberla leído. Yo aquí incluiría, fíjate, la primera Generations, Super Batman Generations de John Byrne. Ok. Yo lo incluiría aquí, que son historias fuera de continuidad y bastante entretenida. Y nada más para que no digan que le hacemos el feo, estoy dispuesto a conceder el Secret Origins One Shot que salió de antes de que partiera la serie regular, porque es una de esas historias en donde Jeff Loeb le estaba tomando dictado a Tim Sale. Para que no digan que no quise comentar a Jeff Loeb, sí hay una historia de Batman y Superman donde le tomó dictado a Tim Sale. Yo también recomendaría, a ver, los números del Batman de Tom King donde están con Superman en los juegos, o sea, en una feria. Que no recuerdo qué números son de la serie. 40 y algo, creo. ¿Lo de la cita? Sí, la cita. ¿La cita doble? La cita doble. Eso es muy bueno. De los pocos buenos cómics de Tom King que puedes recomendar sin sentirte mal. Sí, es un oasis en esa serie. Es un buen cómic de Tom King que no trata sobre un héroe y la crisis de la Edad Media. Sí, algo así. Bueno, hay un montón de miniseries, especiales, versiones hechas con personajes que ocupan los lugares, análogos de los personajes principales. En ese caso tendrías que hablar hasta de Authority y el matrimonio homosexual. Sí, pero me refería específicamente dentro del universo DC, por ejemplo, Robin con Nightwing, cosas por el... O sea, perdón, Nightwing con Superboy, no sé, ya. Cosas por el estilo. Pero sí, hay bastante. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Pasando a lo que sigue, Arturo López, ¿les gusta el trabajo de Paul Dini en Batman? ¿Estamos hablando de Detective Comics o de Batman, Batman Adventures? Pues es que no... Paul Dini en Batman en general, pues creo que es... Como sí, como sa. Varía mucho, ¿no? En Batman Adventures ya sabemos que es excelente. En Detective tiene sus momentos. Su historia autobiográfica está bien. En general creo que sale bien librado, ¿no? Sí. Detective tiene sus altibajos, pero en general creo que sí. Bastante decentes. Es recomendable. Yo no recuerdo ninguna que sea particularmente ofensiva, pero sí recuerdo algunas que no recuerdo, en el sentido que ya son... Eran como cualquier cosa. Del montón. Historias del montón. A eso me refiero. Pero sí, yo lo que hizo para Batman Adventures sí lo recomiendo absolutamente. Lo de los cómics de Batman, algunos cómics de Batman. Ok, después de eso tenemos el mismo Arturo. ¿Han leído Jaja? ¿La recomiendan? No, me llamó la atención y tengo ganas de leerla, pero todavía no lo hago. Yo también tengo ganas de leerla, es una antología del creador de Ice Cream Man, que es W. Maxwell Prince. Sí, sí tengo ganas de leerla, pero tampoco la he leído. Yo estaba esperando que terminara y luego terminó y se me pasó y no he hecho por conseguir el tomo, pero sí tengo ganas de leerla. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Arturo. ¿Qué opinión tienen sobre la historia de Clown at Midnight de Morrison? ¿Les gusta? No me gusta. Pero tampoco la encuentro mala. No es un cómic de partida. Es como... Es una historia ilustrada. Es un cómic porque se publicó dentro de un cómic. Claro. Pero no es una historia de cómic tradicional. Es prosa ilustrada. Y lo encuentro un poquito verborreico. Más de lo necesario. Pero nada que me moleste realmente. Pero no es un cómic que quiera leer de nuevo. Sí, pero entre tantas malas historias del Joker creo que se está bien. Sí, seca. Un poquito exagerada la prosa, pero sí. ¿Qué más? Tío Coy, ¿qué opinan de Black Sad? Aquí es de esos momentos en los que tenemos que regañar a Tío Coy que no nos escucha o qué. Apenas en el episodio 269 hablamos sí. De Black Sad. O sea, tiene... Nos hace preguntas, pero no escucha las respuestas. Tiene menos de 2 meses que hablamos de Black Sad. O sea, qué diablos. Así de que pasando a la que sigue, JJ 2049. Vi un panel de cómic donde Superman parece Santa Claus, pero tiene una super mega ametralladora en las manos. ¿Saben de qué cómic se trata? Ojalá no sea algo de los 90. O sea, un cómic con una super mega ametralladora y cree que no va a ser de los 90. Eso es ser iluso. Por supuesto que es de los 90. Digo, no sé la imagen que a la que se refiera, no nos puso ninguna imagen ni nada, pero por la pura descripción al decir parece Santa, yo me lo imagino canoso, barbón y de pelo largo, entonces yo voy a asumir que se trata de Superman at Earth's End, que era un Ellsworth escrito por Tim Beach, que no recuerdo quién dibujaba, y que de hecho era secuela de una historia que se llamaba Kamandi at Earth's End, que era como un intento de rebotear la serie de... ¡Ay, esa portada! ¡Qué cosa más horrenda esa portada, Beto! Frank Gómez, el dibujante. Ah, ya. Sí, que era de estos artistas que parecía que querían imitar algunas de las cosas que sea Mignola, pero en versión mal hecha. No, Beto, esto es Liefeld. No, no entender la composición, no entender las deformaciones anatómicas, no, o sea, ve la forma en la que construye el cuerpo. Era como las portadas de Marvel de Mignola, o sea, el proto Mignola, no el Mignola ya es completamente estilizado, sino los primeros intentos de Mignola por hacer cosas raras. Tiene músculo sobre músculo y un arma que podría ser de cable. Sí, pero me refiero a la idea de olvidarse de que existe la anatomía. O sea, en el caso de Liefeld es anatomía mal hecha. Aquí vamos a ignorar todas las leyes de la anatomía en aras de la composición. Pero no, y la historia en realidad no es particularmente buena. Creo que era una buena idea, pero está mal ejecutada. Es un futuro en el que la humanidad fue exterminada por una enfermedad y lo que quedan son algunos cyborgs. Entonces, un Superman viejito que está ahí peleando contra los cyborgs es una historia bastante mediocre. La verdad, sí, es muy noventera. 1995, pero no podría haber sido más noventera si hubiese querido. Sí, está a la mitad de los 90 justamente. Y yo asumo que eso fue lo que vio porque no recuerdo alguna otra parte donde había un Superman con super mega ametralladores y era como Santa Claus. Entonces, yo digo que tiene que ser esa. Sí, pero no es santa, solo tiene barba. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Coy, una vez más demostrando que no nada más no escucha los episodios recientes, sino tampoco los viejos, han leído Nailbiter. ¿Qué opinan? Sí, de hecho la comentamos hace bastante, bastante tiempo. No la terminé de leer, eso opino. Comicverso, episodio 74, marzo de 2015, es lo que dice Google. ¡Wow! Se recordaba que había leído. 6 años. ¿Debo haber leído los dos primeros trade paperbacks? Si mal no recuerdo, creo que sí. Algo así, sí. Comentaste, no fueron pocos números, comentaste bastantitos y no lo habías concluido, pero sí, eso ya tiene algún tiempo. Sí, pero no me puse al día con lo que faltaba, así que eso es lo que puedo decir en estos momentos porque mi memoria en este caso es vaga. Pero busca ese episodio, ahí debo haber dicho algo. Espero que haya sido interesante. El mismo tío Coy. ¿Cuáles fueron sus cómics favoritos del año? No digo los mejores porque no lidiamos en absolutos, pero para mí son Nightwing, Flash, Thor, Daredevil, Silver Coin, Knights of the Lake, Something is Killing the Children. Yo aquí voy a partir diciendo, yo no doy favoritos del año antes de que termine el año. Entonces, esperen comentarios al respecto en enero. Yo suelo hacer mis posts sobre mis cómics favoritos del año que terminó. Ah, en el transcurso de enero, entonces, hasta entonces hablaré de qué fue lo que más me gustó el año, porque el año no se ha terminado. Yo tengo este tema de que la información desaparece de mi mente, entonces no recuerdo qué fue lo que leí este año. Tendría que hacer un repaso de qué es lo que comenté, porque es más o menos todo lo que leí. Hay otras cosas más que leí, pero no mucho más. Así que en este momento no me acuerdo. Batman Universe me acuerdo que me gustó bastante. Yo por eso lo hago en enero. En enero le echo un vistazo a las cosas que publiqué en la Comiteca y un vistazo a las cosas que comentamos en el podcast y ahí es de donde hago mi lista. Y generalmente la divido en tres partes. Hago una parte hablando de los cómics de Marvel y DC, una parte hablando de los cómics de Image y una más hablando de las otras editoriales. Aquí hay una que disfruté harto, que es Beta Ray Bill, de Daniel Warren Johnson. Sí, no, y en general, por ejemplo, con la lista que él pone. Con Nightwing no tengo un problema, con Flash no he leído nada, de Thor leí los primeros números de Donny Cates, de Daredevil, el de Starsky ya lo comentamos por aquí, lo bueno que es, Silver Coin ya la comenté, Knights of the Lake comentamos los primeros números y Something is Killing the Children creo que comenté el primer año. Entonces con todas esas estoy de acuerdo, todas esas me gustan, salvo Flash que no lo he leído, Thor he leído pocos números, me quedé en el 6 o 7, pero en general esos son, sí, probablemente esos aparezcan una vez que haga mi enorme lista de lo que más me gustó del año. Mira, Malgré Tout, que es este cómic de Europe Comics que comenté, que no recuerdo cuál era el nombre en inglés. Ah, porque en español era Carta Blanca, pero en inglés no recuerdo, era algo parecido. Bueno, ese cómic me gustó bastante, sobre todo por el arte. Bueno, en fin, muchísimas cosas. No, a los dos nos gustó mucho Nightwing. Hay cómics que no he terminado de leer, como Reptilian. Ah, aquí hay uno que estoy esperando que termine algún día, Orphan and the Five Beasts. Con el siempre espectacular dibujo de. ¿Cómo se llama? James Stocco. En fin, bastantes cosas. Pero bueno, en general, yo, salvo en los momentos en los que me veo forzado, trato de comentar las cosas que me gustan acá. En general, si lo comento, me gusta. Ultra Mega también estuvo muy bueno. En fin, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, Arturo López, ¿recomiendan leer The Walking Dead? Yo le puse un GIF de... Sí, ¿por qué no? Mira, di una recomendación bien idiota, pero creo que es cierta, que es léelo hasta que te aburras, porque es un cómic muy repetitivo. Entonces... Eso aplica a cualquier cómic de Robert Kirkman. Es alguien que está tan preocupado por hacer dinero que si el cómic le sale bien y se vende, lo mantiene y lo mantiene y lo mantiene. Mientras siga generando dinero, lo va a seguir escribiendo, no importa que escriba las mismas historias. Lo hizo con Invincible, lo hizo con The Walking Dead. Yo The Walking Dead recomiendo, creo que los primeros 50 números creo que son buenos. Después de ahí sí se empieza a volver súper repetitivo. Yo lo que hice, me hice de, para hacerlo de forma económica, me hice de dos compendios, que cada uno trae 48 números, y a la mitad del segundo compendio sí ya me estaba aburriendo, no lo terminé de leer, entonces ya no regresé a la serie, pero los primeros 50 números más o menos creo que son bastante buenos. Entonces, si te gustan las historias de zombies y cómics sobre el post-apocalipsis, etcétera, es una buena recomendación. Creo que sí vale la pena, pero sí se vuelve repetitivo. Entonces, por ridículo que suene, como lo dijo Esteban, creo que sí es algo que puede funcionar. Empieza a leerlo, empieza muy bien, pero eventualmente te va a aburrir. Eso sí es inevitable. Entonces sí, léelo hasta que te aburra. Yo creo que los primeros 6 números te van a gustar mucho, porque es imposible que no te guste. Está muy bien escrito y tiene una revelación muy buena. Está bien hecho ese primer arco. Sí, parte muy bien, tiene muy buenos personajes, la cuestión del mundo está muy bien. Y después va generando algunas cosas interesantes cuando expande el mundo. Sí, es como la constante de Walking Dead es que te empieza a aburrir y pasa algo. Que nuevamente suena muy ridículo, pero como que se está dando vuelta. Pasan como 6, 8 números que no pasa nada, entonces hace un cambio. La cárcel, el granero, la ciudad, etcétera. Y tiene algún momento de impacto que es interesante, pero eventualmente la serie se vuelve monótona y después volvemos. Entonces es repetitivo porque es siempre el mismo ciclo. Sí, cayó en el ciclo de te voy a dar 6 meses de paja, luego voy a contar una buena historia cortita pero buena, te voy a dar otros 6, 8 meses de paja, ahí te voy a otra buena historia, porque lo que estaba haciendo era ver cómo exprimirle dinero a sus lectores, típico de Kirkman, por eso nadie lo quiere. Sí, sobre todo cuando le empezó a ir bien. Porque, bueno, al principio la serie que le iba bien era Invincible, y después Walking Dead fue la que despegó, pero originalmente Invincible era la más exitosa. Y con Invincible hizo lo mismo, se le acabaron las historias y empezó a repetirlas. Te cambiaba el tipo de alienígena que tenía que enfrentar, pero la historia era la misma, disfrazada de otra cosa. Se volvió el tipo que nada más con tal de sacarte dinero mantenía vivas las series. Yo creo que los primeros 25 números de Invincible. Ok, Beto, ¿qué más? Tío Koi, ¿qué opinan del arte de Irv Novik? Puse por ahí tieso, pero es bonito el arte de Irv Novik. Hay varios dibujantes bien buenos de DC, pero tenían este... Comparado con lo que estaba haciendo Marvel, era muy clásico, muy... digamos... Les faltaba dinamismo. Claro, no eran del arte de vanguardia, no era el que estaba rompiendo o presentando algo nuevo. Es que es muy muy clásico. Yo de lo que más me gusta de Novik son sus cómics de guerra, muchos de ellos escritos por Robert Kaniger. Y él empezó a dibujar Batman a finales de los 60, que ahí volvemos a lo mismo. Siempre todo el mundo dice, ay, es que Neil Adams, el primer dibujante que intentó hacer un Batman serio y oscuro fue Novik, cuando lo escribía a Frank Robin, si no mal recuerdo. Hace mucho tiempo. Sí. Sí, no, finales de los 60, no sé, eso en el 68, 69. Y había tan buena aceptación de lo que estaban haciendo, que fue cuando Neil le dijo a Neil, vamos a hacer eso y vamos a llevarlo más allá. Mira, yo pienso que Irv Novik en muchos sentidos es muy parecido a Dick Dillon. Los dos eran muy buenos, pero a la vez muy clásicos. Y definen a DC de los 70. Sí, la mayor gente lo ubica por su Batman. Jim Aparo. Digo, si ves su Batman es como el punto intermedio entre Jim Aparo y Neil Adams. Sí. Sí, más limpio. Ahí más estilísticamente por ahí cae entre Aparo y Adams. Y es lo que más la gente ubica de su trabajo, su Batman. Él dibujó también algunos de los cómics de superiores de Archie en los finales de los 50, principios de los 60. Y la serie de Joker, cuando Joker tuvo su propia serie en los 70, que la escribía Dennis O'Neill, la dibujaba él también. A mí me gusta. Es un arte que es muy, muy de su época y como dices, pero era un muy buen artista. Era muy exagerado como dibujaba ese Joker. Pero es bonita esa serie, es mala, Sí. pero es bonita. Como casi todos los cómics de DC en los 70. Como el Secret Society, que también está bien dibujada, pero es mala. Secret Society of Supervillains, por cierto, que no terminó esa serie, fue uno de los cómics de la implosión de DC, después apareció en el Cancel Comics Cavalcade. Pero bueno, estamos hablando de cosas muy viejas. Beto, ¿qué más? Arturo López, ¿por qué se le dice el reverendo al reverendo? Ah, aquí tú te sabes la historia, Beto. Yo solamente sabía una parte. No, pues es que no es la historia. ¿Por qué es el reverendo al reverendo? Pues porque es un reverendo. Mucha gente no lo sabe, pero Dave Johnson se ordenó como sacerdote. Es un diácono de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. Claro que después pues tuvo por ahí muchas ideas extrañas, entonces es muy, muy, muy raro. Si alguien lo conoce, si alguien tuvo oportunidad de platicar con él cuando vino a México, es la cosa más absurda pensar que sea un sacerdote de la iglesia. Es una persona súper divertida, pero súper cínica, súper sarcástica, que tiene una visión de lo que es la iglesia que es bastante divertida. Entonces es muy divertido pensar que es alguien que se ordenó como sacerdote. Es así como los dices, este estaba pensando en destruirlos desde adentro. Que por ahí le puse un teaser a Arturo López, para que sea una idea de la clase de humor, cuando vino a México, le jugó una broma pesada a uno de los intérpretes. No a su intérprete, porque a él lo estaba acompañando una chica, Rosario, era la intérprete de Dave, y se le ocurrió jugarle una broma a otro intérprete, que no voy a decir quién es para no quemarlo, porque sí estuvo pesadita la broma. Con ayuda de su intérprete, escribió una carta, como que alguien le. Como si tuviera un admirador secreto, este otro intérprete. Primero fue así la cartita que la dejaron en su mesa. Así como que pues, apareció la carta y pues parecía como que era un acosado que lo estaba observando a la distancia y se sentía atraído por él. Y pues eso fue el primer día del evento, el viernes. Entonces todo el sábado fue de, no, pues, ¿quién es el admirador de él? ¿Por qué le dejaron ese recado? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y el sábado le dejó un segundo recado. Y ese segundo recado ya subía bastante de tono porque daba a entender que era un tipo que había estado en prisión y pensaba que iba a regresar pronto a prisión y pues se sentía muy atraído por él y quería todo con él, pero ya tenía alusiones sexuales a lo que pensaba hacerle y demás y lo firmaba como The Big Johnson. Ah, ya, okay. Pero estaba escrito de una forma que no te podías imaginar quién diablos era, porque aparte estaba en español. O sea, recibió ayuda. Ajá, sí, la intérprete que se sentó con él, Rosario, fue quien. Él le decía lo que quería que hiciera la carta y ella redactó la carta en español. Y lo hizo dos veces. Entonces, ya para el tercer día, ya el otro intérprete estaba súper friqueadísimo, estaba asustado, estaba nervioso. Si había un acosador que estaba pensando en secuestrarlo y violarlo. Y fue muy divertido porque fue hasta después de que terminó el evento, la noche del domingo, cuando fue y le reveló que él era el Big Johnson. Y le hizo una caricatura de muchas de las cosas que había imaginado en la carta. Entonces fue bastante divertido. Dave Johnson tiene un sentido de humor bastante retorcido, pero muy, muy divertido. Que aparte de esa edición de La Mole en particular, pese a que fue una de las que tuvo más problemas internos por ahí, porque fue cuando le robaron su voz a René Widestatter. Fue muy divertida por los invitados que venían, porque venían muchos con ambiente de querer ir a conocer la ciudad y charlar. Fue en la que vinieron por primera vez Tim Seeley con Dan Norton. Fue también en la que vino por primera vez Kevin Maguire. Estaba Dave Johnson. Y fue una mole bastante divertida, pero sí tiene un sentido del humor bastante inusual. Entonces, eso hace todavía más divertido pensar que es un sacerdote religioso. Ok, Beto, tal vez la iglesia metodista es un tanto distinto de otras iglesias. No es metodista en ese sentido. Si lo fuera, eso explicaría muchas cosas, pero no. Sí, es una iglesia formal. Pero en fin. Bueno, después de eso tenemos, ya para cerrar, hay un par de preguntas de Tío Coy, que él dice que ya no lidiamos con absolutos, pero sigue preguntando sobre absolutos. O sea, la siguiente es, ¿cuál es su etapa favorita de Nightwing? No lo podemos sacar con la fácil y decir la actual, Tom Taylor y Bruno Redondo. Sí, la actual está bastante bien, pero como no ha terminado, para mí es difícil decir, ah, esta es mi etapa favorita porque me puedo encontrar con una sorpresa. Y no creo que pase, pero es posible. Así que tengo que decantarme por Chuck Dixon y Scott McDaniel y Chuck Dixon con Greg Land. Pero este es otro Greg Land. Greg Land después se transformó. El Greg Land de la época de Nightwing era bastante bueno. En general es un buen artista cuando no está haciendo superheroínas basadas en actrices porno. Pero en general me parece que es un buen artista. Cuando no se lo comen los deadlines y se pone a calcar. Porque aparte yo soy de la idea de que calcar a veces puede ser tan lento como dibujar algo original, pero no sé. Yo diría que los primeros 50 números de Nightwing son bastante entretenidos. No era una... En general los cómics de Chuck Dixon no son extraordinarios, pero cuando está en forma escribe bastante, bastante bien, es bastante entretenido. Cumplidor, sí. Digamos. Muy cumplidor. Así que los primeros 50 números están bien. No recuerdo si llegó hasta el 100 o si lo reemplazaron antes, o si se fue antes. Yo... Pero el 100 creo que lo escribe Devin Grayson. Sí, lo reemplazó Devin Grayson, pero no sé en cuánto fue, pero debe haber... Chuck Dixon debe haber hecho por lo menos unos 70 y tantos, 80 números. No creo que haya llegado a los 100. Sí, creo que hizo como hasta el 40 con Scott McDaniel, con algunos reemplazos por ahí. Después llegó poco después Greg Land. Sí, hay números por ahí con varios otros artistas. Hay un par de números de Rick Leonardi, por ejemplo. No, Rick Leonardi ha estado como medio año. Sí. Pero la serie es bastante buena en general. Sí, unos 6 números, sí, yo creo que sí. Esa época, digamos, cerca del número 50, que es cuando Nightwing se hace policía, trata de pasar todo el día combatiendo el crimen. Esa época es bastante buena y es un poco pesada la serie, se vuelve un poco más oscura de lo que era al comienzo. Pero bien. Sí, incluso la serie con se la queda Devin Grayson no pierde mucho en calidad, es bastante buena. Que de hecho ayuda a que Nightwing sea un muy buen personaje. Bueno, y la otra etapa que es muy buena, pero no es Nightwing, es como agente de Spiral. ¿Cómo se llama? Grayson. Grayson, así que es cuando lo coescribían. Pero esa serie es extraordinaria, pero no es Nightwing. Lo que ahora pensamos que era Tom King tomándole dictado a Tim Seeley. Sí, da para pensar eso por lo menos. Creíamos que era una serie coescrita por ambas partes. Nos hizo pensar que Tom King nos iba a dar un Batman memorable y no, fue una decepción. Entonces ya a estas alturas estamos pensando que era Tom King dándole forma a algunas ideas de Tim Seeley. Sí. Y para terminar, la última pregunta de Tío Coy también. ¿Cuál es su etapa favorita de los Fantastic Four? Que dejemos fuera la de Lee Kirby. Porque, ¿para qué? Es que es la de Lee Kirby y todas las demás. Y cuando estamos en todas las demás, ahí vuelve a sacar en la fácil, porque siempre está la de John Byrne. Entonces, es la de Lee Kirby, por default, es la etapa de una pareja de autores favorita de todo mundo en cualquier parte. 102 números de cómo se hace un cómic de superhéroes. Son tres y una honorífica. Yo creo que lo podemos resumir así. Lee Kirby, la de John Byrne, la de Hickman con varios dibujantes y la breve etapa de Walt Simonson en la serie. No tan breve, pero breve. Entonces, esas por default las tienes que poner hasta arriba y después de eso creo que por ahí creo que vamos a caer en el consenso de que después de eso pondríamos la de Wade y Wingo, ¿verdad? Uy, verdad, sí. Que la comentamos acá. Lo siento. Mira, podemos dejarlo así como que ese es el top 5. Sí. Sí, definitivamente. Son inamovibles. Todo lo demás va después. Es top 5. Las puedes intercambiar de posiciones si tú gustas, pero son Lee Kirby, John Byrne, Jonathan Hickman, Wade y Wieringo y Walter Simonson. Ese es el top 5 intercambiable en posiciones. A pesar de que surgió de una idea idiota que interrumpió una de las mejores etapas de los Fantastic Four, la de Wade y Wieringo, el Marvel Four con dibujos de... Steve, ¿cómo se llama? McNiven, escrita por Roberto Aguirre Sacasa, que creo que es el primer cómic que hizo. Está bien, el dibujo de Steve McNiven de esa serie me gusta mucho. Creo que es una de las mejores épocas de Steve McNiven, a pesar de que es un cómic en el que mayormente no pasa nada. Está bien dibujado y bien escrito. Bien escrito en un sentido un tanto de libro, digamos. Entretenido de leer hasta cierto punto, a pesar de como dije, no pasa nada. El quien ha entendido el comentario, cuando sacaron a Wade y Wieringo partieron la serie y en un momento lo sacaron, y el que lo sacó es el querido Bill Yemas. Porque Bill Yemas de repente dijo, los Fantastic Four, sí, no, esto de que sean aventureros y tengan dinero no me convence. vamos a hacer que pierdan toda la fortuna y vivan en un lugar, en un barrio bajo de Nueva York. Todo el mundo le dijo, pero Reed Richards es un genio, hace 5 patentes por día y con eso se hace millonario. Sí, pero no. Entonces, esa idea de Evil Yema finalmente se transformó en ese cómic Marvel 4 bastantes años después. Roberto Aguirre Sacasa se demoró un tiempo en escribirlo, bueno, porque no es su trabajo principal. Roberto Aguirre Sacasa se demora en escribir cualquier cómic, Esteban, siempre. Sí, porque no es su preocupación principal. Ok, bueno, y Steve McNiven tampoco es muy rápido. No. Ok, Beto, ¿qué más? Llegó una pregunta, matémosla. ¿Ah, sí? ¿De quién? Eliezer, ¿alguna vez han comentado la obra de Gail Simone, Villanos Unidos, de 2005, la nueva versión de Secret Six? Esta tuvo una miniserie de 6 números 2006 y ya luego una serie de 36 números 2008-2012. Era bastante entretenida. No la hemos comentado. A mí también me gusta. Tiene varios dibujantes. Yo creo que el más destacado es Dale Eaglesham. Y sí, creo que es uno de los puntos altos de esa época, porque Villains United, si no me falla la memoria, es una de las 6 miniseries que llevan a Infinite Crisis, aunque en realidad no hacen nada. Es una mentira. No aportan nada a la construcción de esa mega historia, pero... Pues tenemos evento, póngale la etiqueta. No nos importa que no tenga nada que ver. Lleva etiqueta. Después de Countdown salieron 6 series, que fueron The Rantan Agarwar, Villains United, The OMAC Project, y otras 3 que no recuerdo y que no importa. Y luego de eso, como funcionó bien esa serie, sacaron Secret Six, que es una especie de continuación apócrifa, por no decir bastarda, pero muy en el espíritu del original del Suicide Squad de John Ostrander. Así que sí, era una, por mucho tiempo fue una de mis series favoritas. Yo creo que en esa época Gail Simone estaba rompiéndola con esa serie y con Birds of Prey, que lamentablemente tenía un dibujo bastante mediocre de Ed Benes. Pues Benes es otro de los hijos de la segunda generación de Image, ¿no? Pero pues, sí. ¿Qué se le va a hacer? Sí, no, pero no puedo decir que sea tan malo, solo que no me gusta mucho. No, ni a mí. No lo hemos comentado. Yo, ha pasado mucho tiempo, pero creo que lo que más me acuerdo de esa serie es la forma en la que trabajó con, bueno, varios personajes, pero principalmente los nuevos que me gustaban, que eran Scandal, que es personaje completamente nuevo, si mal no recuerdo, y la reinterpretación que hizo de Bane y la relación que tenía con Scandal. De los personajes antiguos, trajo de vuelta a Catman, o en realidad lo hizo aparecer por primera vez, porque Catman es un personaje muy viejo que siempre fue una versión, casi una parodia de Batman, una versión cómica de Batman, o patética de Batman. Y Deadshot es el Deadshot del Suicide Squad de Ostrander, básicamente, así que sigue siendo cool. Sí. Ok, Beto, asesinamos todas las preguntas. Todas ellas, no quedó nada. No quedó nada. Beto, ¿viste Spider-Man No Way Home? No, yo todavía no voy al cine, Esteban. Que esto me pone en un aprieto. ¿Cómo puedo comentar No Way Home sin echarla a perder? No lo sé. Creo que puedes hablar de la historia en general mientras no comentes revelaciones y el desenlace. Uh-uh. ¿No? ¿No se puede? No. ¿De plano? De plano no. Lo que alcanzaría a comentar es lo mismo que se ve en el trailer. Porque si me extiendo un poco más ya me meto en territorio de spoilers. Ok, bueno, no sé cuándo la va a ver Beto, pero tal vez vamos a tener que esperar a que aparezca en el Disney Plus. No, es que no va a aparecer en Disney Plus. ¿No? Según tengo entendido, el trato de Sony es con HBO, así es que HBO se puede enseñar a donde llegue. Sí, el problema es que como no es una producción de Warner, no sé si vaya a cumplir con el mismo esquema, porque están apareciendo las películas de Warner aproximadamente entre 35 y 40 días después de su estreno en cines. Ese es el calendario que han estado manejando con las suyas, pero como no es una producción de Warner, no sé si aplica igual, pero el caso es que cuando llega a streaming, va a llegar a HBO, no a Disney. Ok. Voy a hacer lo posible por verla en el cine. Lo que pasa es que el problema es que todos los cines están cerca de mi casa, tienen todas las funciones dobladas al español, y uno que no está tan lejos tiene funciones subtituladas, pero solamente en la noche. Y yo prefiero no salir de noche por el problema de los reflejos que me causa el alumbrado público, semáforos e incluso las luces de los autos debido al silicón que traigo en los ojos. Crea un efecto... parece que Es como si en ese momento de noche mi vida fuera dirigida por J.J. Abrams con los glares, y es una cosa muy, muy molesta. Ok, solo ve destellos. Muchos destellos y sí es muy, muy incómodo andar de noche por la ciudad, por el silicón en los ojos más que otra cosa. Entonces, prefiero no salir de noche. Ese es el problema, que el único cine que tengo relativamente cerca que tiene funciones en inglés, las tiene solamente a partir de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, salir de noche y se vuelve algo muy, muy incómodo. Pero voy a ver cómo quedan los horarios, sobre todo en los siguientes días a la Navidad, que es probablemente cuando se despejan un poquito las cosas. Pero no prometo nada. Digo, ahí sí es. Recuerdo cuando andábamos con tu hermano caminando por, no me acuerdo cómo se llama la calle. Claro, te tuvo que ayudar bastante tu hermano con el tema de... En la zona de la Condesa, sí, porque... Las veredas eran bien irregulares. Si hay poca luz, me causaba problemas con la percepción espacial, y si hay luz, tengo el problema de los destellos. Entonces, si hay zonas en donde se combinan las dos cosas, que es andar en zonas oscuras con algunas luces, sí es algo muy, muy incómodo. Por eso prefiero no salir de noche. Sí, qué lástima, Beto. Mira, yo lo que puedo decir de la película, creo, es que me entretuvo bastante. Hay, no sé si han notado una falta de entusiasmo hacia los últimos estrenos de Marvel. Creo que en el último mes hubo dos estrenos que me han gustado bastante, que fue Hawkeye, que partió de una manera que no me llamó mucho la atención, pero a partir del episodio 3 diría yo que me ha gustado bastante la serie. En el caso de Spider-Man No Way Home, diría que hay un par de cosas que ocurren que no me gustaron, pero no, la película no está hecha para que, digamos, no está hecha a la carta, así que no tiene por qué satisfacerme en todo sentido. Pero en términos generales diría que es una película muy entretenida y muy de cómics de superhéroes, que es algo que ya Marvel implantó en el cine. Ya nadie puede decir que no entiende los cómics de superhéroes porque... las películas Marvel son igual de complicadas que un cómic de superhéroes. Así que bien, diría que los efectos especiales están muy bien. Las actuaciones muy bien. Y para los fans del universo Marvel, yo creo que es una película muy entretenida. Yo creo que la experiencia de verla en el cine vale la pena. Sobre todo por la reacción de la audiencia. Así que... si pueden, si se animan, si están vacunados, yo les recomiendo que la vayan a ver antes de que la variante Omicron nos haga encerrarnos nuevamente. Que parece que no tardará mucho. Que por acá, bueno, por acá no aplica, porque acá tenemos un gobierno que decidió que qué diablos, es una enfermedad y de todos modos vamos a morir. Y hasta hace festivales y invita a la gente a la que se siga dando de abrazos, porque nuestro presidente es un imbécil, ¿qué se le va a hacer? Entonces por acá dudo que vaya a haber cierres, de hecho... Y ya había habido declaraciones de algunos funcionarios de gobierno que aún si había una cuarta ola o quinta ola no anticipaban que fuera a haber cierres, porque pues es más importante que mantengan sus niveles de popularidad y presencia mediática en puntos altos que la salud de la gente. No, no sé, es algo que a mí me molesta y me deprime a la vez. Sí, yo creo que dijeron, ¿a quién le importa a los mexicanos? Tenemos 115 millones a pesar de que se nos van 300.000 todos los años, así que ¿qué importa que se mueran unos cuantos más? Sí, esa es más o menos la impresión que deja cada vez que hacen esa clase de estupideces, porque para un informe de gobierno decir vamos a hacer una verbena popular porque me interesa que me vengan a aplaudir y echar porras, pues creo que es un claro ejemplo de que lo que menos le importa es el bienestar de la gente. Ok, qué lástima. Eso es todo lo que puedo decir sin echarles a perder la película, así que espero que haya sido suficiente como para que se animen a ir al cine. Yo se los recomiendo, que la vayan a ver, así que como no suelo andar dando recomendaciones ociosas ni ser entusiasta porque sí, espero que me hagan caso si es que tienen ganas. Pues sí, yo sí tengo muchas ganas de verla, pero el cine no quiere mi dinero, ¿qué le voy a hacer? Sí. Sí, para mí fue una experiencia porque como dije me cambié de casa, me fui a otro barrio, me queda un cine relativamente cerca, pero es un sector donde tienden a preferir... dar películas dobladas al español. Y bueno, como no quería que me la echaran a perder, traté de verla el miércoles y el miércoles no conseguí entrada. Y conseguí una entrada el jueves, para mi sorpresa. El mayor problema de conseguir entradas es que, por idiota que parezca, si tú compras una entrada para un grupo puedes sentar a 10 personas juntas, pero la otra persona que compra tiene que tener un asiento intermedio. Entonces, todos los buenos puestos que estaban disponibles estaban bloqueados por el tema de que tenía que haber un espacio entre un espectador y otro. Entonces, si por ejemplo alguien compró la fila del medio del 1 al 6 y el que sigue compró dos asientos, pero en vez de comprar el 8 y el 9, compró el 9 y el 10, pierdes un asiento, porque el 7 y el 8 ya no se pueden ocupar. Es como el buscaminas. Bueno, el tema es que por eso me costó mucho encontrar un asiento, a pesar de que no puedes tener una persona al lado, pero sí puedes tener una persona arriba y una persona abajo. En fin, es como desplazamiento bidimensional, solamente el virus se desplaza hacia los costados, no hacia adelante y hacia atrás. En fin, así que la vi y la recomiendo y recomiendo, bueno, yo recomiendo que no la vean en 3D, creo que el 3D es bastante malo. Okay. Y suele no favorecer las escenas oscuras, que no son muchas, pero hay. Ok, Beto. Creo que con esto estamos dando término a una nueva edición del podcast. No sé si quieres agregar alguna otra cosa. No, creo que con eso tenemos suficiente para una edición de otra vez 1 hora y 30 y pico de minutos. Muy bien. Recuerden que nos pueden encontrar en comicverso.org. Nuestro Facebook es comicverso. Antes sí, Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram, que está abandonado hace algún tiempo, es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, la publicación anticipada por alrededor de 1 o 2 semanas de Tierra Prima, y también pueden acceder a nuestros especiales mensuales. Los últimos dos estuvieron dedicados a los Fantastic Four de Wade y Vieringo, y el próximo que haremos probablemente la próxima semana va a estar dedicado al Spider-Man Into the Spider-Verse, que se estrenó ya hace algún tiempo, esa excelente, extraordinaria película animada. La mejor película de superhéroes de todos los tiempos, y háganle como quieran. Sí. ¿Algo más que agregar, Beto? Y no, recordarles que además de esas redes sociales, tenemos un servidor de Discord. Pueden encontrar los enlaces en nuestro perfil de Twitter, en cualquiera de nuestras publicaciones en el blog, o ingresando a bit.ly/discordcv, toda esa última parte, discordcv con mayúsculas. Ahí nos pueden contactar y interactuar con nosotros y con varios otros de nuestros escuchas. Somos alrededor de 40 personas que estamos por ahí y es de baja actividad, así es de que ni siquiera se preocupen porque vaya a ser algo que les quite demasiado tiempo. A menos que quieran enfrascarse en alguna discusión idiota, pero si no quieren hacer eso, ¿para qué se unen? Sí, quien quiera es libre de abrir conversación y seguirlas en cualquier cantidad de temas, no solo de cómics, porque también hay como subsección de Tierra Prima, se puede hablar de lo que ustedes quieran. Sí. Pueden incluso preguntar quién es más fuerte, Superman o Hulk, pero no esperen que les responda. O que les responda de buena manera, se dice. Sí. Ya estamos cada vez más viejos en este podcast. No quiero que los niños pregunten esas cosas. Mira, para eso ya encontré un video de Stan Lee con el que se puede responder esa pregunta. Y ahí sí es el viejito cascarrabias el que les va a contestar. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a ver Spider-Man No Way Home y cuidarse mucho. Hasta la próxima.